Pedro Garcias, poeta, nace en Salamanca, España, el 20 de mayo de 1901. Muere en Monterrey, México, el 9 de agosto de 1967. En 66 años de existencia física, conformó un todo armónico en que el ser, el hacer y el decir se unieron en un hombre ejemplar. Su decir, su verbo, es lo que escucharán en esta grabación. En Madrid, en 1919, Pedro es uno de los firmantes de Ultra, un manifiesto de la juventud literaria. Intento revolucionario, en nuestra lengua, de despojarse de los dejos retóricos y convencionales de la lírica modernista y de crear una estética nueva, reduciendo la poesía a su elemento primordial, la metáfora. Pedro colabora en la fundación de todas las revistas ultraístas, Cervantes, Los Quijotes, Alfar, Grecia, Ultra. En 1922, con José Rivas Panedas, funda la revista Horizonte. Como director de ella, logra unir a poetas consagrados como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y Moreno Villa, con ultraístas ya famosos, Buendía, Montes, Espina, Gerardo Diego, y con poetas nuevos que formarán más tarde la llamada generación del 27, Guillén, García Lorca, Alberti, Dámaso Alonso. De 1923 a 1936, no escribe una sola línea, y fue la Guerra Civil Española la que hizo renacer su canto. Como rapsoda antigua, con voz estremecida de cólera y pasión, defendió la causa popular republicana. En 1938, recibe el Premio Nacional de Literatura. Jurados: Tomás Navarro Tomás, Antonio Machado y Enrique Díez Canedo. En esta primera parte, escucharán ustedes poemas del primer libro de Pedro Garcias, El Ala del Sur, publicado en Madrid en 1926, y poemas contenidos en su libro Poesías de la Guerra Española. Es muy difícil encontrar libros de Pedro Garcias. Más difícil aún, encontrar grabaciones con su voz. Por ello, hemos sido motivados a realizar la presente. Confiamos en que la disfruten y enriquezca sus vidas como lo ha hecho con nosotros. Recuerdos viejos y nuevos. Pon en mi frente tu mano y alágame esta aspereza de sueño desmelenado. Yo alcohol flotante fui colgando tus besos. Y ahora todas las noches repitan con el viento. Bajo los pies florecía la mañana y su cabello traía la luna clara. La clara luna intacta. Mis manos fatigadas de hurgar en la maraña de los días. Entre mis manos canta el cascabel de la hora fugitiva. Van quedándose atrás mis pasos pensativos. Y en la mañana tierna, cada hora que pasa, me deja su rama de olivo. Entre el cortejo de tus risas pasa mi voz enlutada. Y una hoguera en la noche para mis pobres sueños ateridos. Mi corazón iba de pecho en pecho, pájaro perdido. Era tan blanca que en la sombra ardía como una antorcha. Su pureza cegaba las espigas de los ojos y enmudecía las estrellas. Se lamenta y se lamenta, ataba a la noche el viento. Suben sus gritos al monte, topan con el alto cielo, caen rotos a los barrancos y se arrastran las primeras. Se lamenta y se lamenta, atado a la noche el viento. Plantó la noche viajera sus tiendas en el desierto, descargó sus poderosas pesadumbres de silencio. Polvoriento de fatigas remansó su fuga el tiempo. Quedó la tierra clavada, inmóvil el universo. El viento ataba la noche, crispado puño frenético, golpea contra la frente impasible de los cielos. Se lamenta y se lamenta, atado a la noche el viento. Hay las bocas de la aurora, brotados de arbustos frescos. Ay, las praderas del día, hechas de surcos abiertos, erizado de pavores, crepitante de jadeos, por entre zarzas de sombras busca su camino el viento. Las mil manos de la noche le van desgarrando el cuerpo. Aparte tu montaña, río, desvía tu vuelo. Hinche tu pecho un barranco, ábrete horizonte ciego, que va el viento tembloroso de la negra noche huyendo hacia los bosques del alba brotados de arbustos frescos, hacia los prados del día llenos de cauces abiertos. Aquí estoy sobre mis montes, pastor de mis soledades, los ojos fieros clavados como en el aire, la callada de mi verso, apuntalando la tarde. Queda la luz en mis ojos la plenitud de sus mármoles, y en el tiempo en mis oídos retumbos de tempestades. Mi corazón se acelera sobre el volar de las aves. Vibra mi sien al zumbido de los vientos y los mares. Y aquí estoy, sobre mis montes, pastor de mi soledad. Hablo con usted, Mr. Chamberlain. La verdad es descansado, mister, de vuestros vuelos. Cuando has descansado, digo, y saboreado las mieles derretidas de los vítores, yo, poeta español, tengo honor invitaros a visitar España. Esta España cayó regresada su vida oscuramente, en un silencio humilde y laborioso, bajo un sol complaciente, al lado de turistas. ¿Cuántos ingleses, cuántos he visto en primavera desperezar su niebla bajo el cielo de España y ahora sacude el viento sus raíces empapadas de llanto? Barro español y sangre de españoles. Príncipe de la paz, las multitudes y las campanas gritan vuestro éxito. Vuestro fin de semana merece mil respetos y hay en vuestras palabras tonos de voz humanos que enternecen los pechos. Yo me imagino a vuestros niños rubios con los ojos azules echando a vuestro cuello sus brazos delicados. Pero hay niños morenos, morenos y famélicos, con ojos como lumbres mirando a un cielo bronco de metralla, y no hay paz en el mundo. Príncipe de la paz, porque hay guerra en España.

Este poema, titulado Entre España y México, lo escribió Pedro a bordo del buque Sinaya, ya para arribar al puerto de Veracruz, según nos relatara don Juan Rejano. Y como él mismo agregara, en él Pedro trazó en poco más de 20 versos el Evangelio del nuevo emigrante español. Con este poema, que fue leído en sindicatos, centros culturales, ejidos y hasta en el Congreso de la Unión, se atrajeron más adhesiones en México a la causa republicana española que con toneladas de discursos de políticos que la representaban. En 1939, tras la derrota, Pedro, en breve tránsito por Francia, pasa a Inglaterra, donde escribe un canto enternecedor que es una expresión depuradamente estética de la más intensa melancolía, Primavera en Eton Hastings. En este poemario, el recuerdo, el amor, la rabia por los compañeros muertos, los colores, las plantas y los aromas de su patria y el dolor por España son expresados de un modo tan potente y profundo que si fuera lo único que hubiera escrito, nos dice la hispanista Margetir Resnick, ya merecería un puesto al lado de los mejores poetas de su época. Pero los poemas están aquí, dejémoslos hablar por sí mismos. Porque te siento lejos y tu ausencia habita mis desiertas soledades. Qué profunda esta tarde derramada sobre los verdes campos inmortales. Ya un duerme dejó su piel antigua en las ramas recientes de los árboles y avanza a saltos cortos por el prado una primavera de delgado talle. Por el silencio de pendiente lenta rueda la brisa en tácito oleaje y apunta la violeta su murmullo al pie del roble y de la encina grave. En las aguas inmóviles de un lago anclan nubes y luces de esperales y tiende el bosque sus flexibles redes al vuelo prodigioso de tu imagen. El sol azul con curiosas manos, rayos y brumas teje el noble arte hasta dejar de tu color amada la piel inmaculada de la tarde. Te miro recostada sobre el césped, agua verde y verdor claro tu carne, tu rumoroso pelo embravecido y el bosque de tu risa palpitante. Alrededor de los tobillos breves sigue la luz minúsculos collares y abrazan a tus brazos poderosos los tallos y las ramas verdeantes. Pulsan las finas cuerdas del silencio, tus voces y los pájaros locuaces. El cielo en plenitud abre sus venas de calurosa y colorada sangre y alza mi corazón su pesadumbre como un nido de sombras, un gigante. Pasear contigo en soledad perfecta, fondo azul de colinas, y a los lados árboles comprensivos y vigilantes, el doble paso caricioso y lento. Pasear contigo en soledad callada, a través de un silencio transparente, la frente levantada al sol que sube, orgulloso del brillo de su vuelo. Pasear contigo por la superficie de redondez suave de la tierra, con lentitud perseverante y noble. Contigo y tu recuerdo y tu esperanza. No te puedo poblar, soledad mía, igual que puedo hacer rocas y árboles de estas oscuras gentes que me cercan. ¿Cómo si no llevar sobre los hombros la ausencia? El ángel viento me conoce y ayuda en mi trabajo. Cada bella cuelga del monte nuestro cielo limpio, blanco nublado nuestra rubia era y el ancho río de corriente pródiga vacío lentamente. Allí donde los pinos y los álamos, donde la encina sólida y el roble, el clavurido de verdor de plata y sobre el culto césped el triunfo de la espiga. El sol muy en lo alto, fatigando el aire con sus alas, en el gemir su vuelo detenido. Como su gracia y limpidez, los ojos me abrazan con su luz. No lo soñara la corte mano que me arrebatara mi blanca Andalucía. Llanto sobre una isla. Ahora sí que voy a llorar sobre esta gran roca sentado, la cabeza en la bruma y los pies en el agua, y el cigarrillo apagado entre los dedos. Ahora sí que voy a vaciaros ojos míos, corazón mío, abrir vuestras espitas lentas y vaciaros sin peligro de inundaciones. Ahora voy a llorar por vosotros, los secos, los que escribís vuestra congoja como una virgen sus pechos, y por vosotros, los extintos que ya exhaláis vapor de hieles. Ahora voy a llorar por los que han muerto sin saber por qué, cuyos por qué resuenan todavía en la tirante bóveda impasible, y también por vosotras, lívidas, turbias, desinfladas madres, dientes de larga voz que araña los caminos, un llanto espeso por los pueblecitos que ayer piscaban a un sol cándido y jovial y embujen a las sombras tazas empalizadas, y por las multitudes que pasan sus vigilias escarbando la tierra. Un llanto viudo por los transeúntes tan serios en el ataúd de su herida. Ahora voy a llorar mis llantos olvidados, mis llantos atenidos en su fuente como pájaros presos en la vida. Los llantos enterrados, los que miran el mundo y los socavan, los que buscan la flor de la corteza y el cauce de la luz, los llantos mínimos y los llantos caudales acudan a mis ojos y fluyan en corrientes sosegadas a incorporarse al llanto universal. Sobre esta roca verdinegra, agua y agua a mi alrededor, ahora sí que voy a llorar a gusto. Si me pusiese en pie con todo mi dolor, por encima de estas frescas lomas primaverales que surcan en arroyos las aguas y los pinos, podría hablar contigo, destino que me acechas. Te presiento el león de este largo camino que junta sus orillas, allí donde mis ojos no llegan con su vuelo. Termino paciente como el suelo de pincho. No engaña esta flor de la voz disminuida, ni me enreda en sus giros este pájaro hueco. A través de la tarde, voy a ti todo recto, como el brilla la noche. La tierra dando vueltas va alejándose con la soga del tiempo a la pintura. Fuera del tiempo y el espacio estoy con mi vida enlazada por sus puntas. Las noches se prolongan en oscuras estancias sin descanso, mientras pastan los días, hierba dorada al rubio sol del prado. Yo recorro mi vida como un perro, andando y desandando mi camino, donde grato olfatear el aire nuevo allí donde aún respira el aire antiguo, a derecha y a izquierda desprezar los ojos y luego descansar sobre la cumbre diciendo, esto fue todo.